Esta es la música mexicana que triunfa en todo el país. Yo quiero ser el que te rompe el corazón para empezar a conquistarte con mi amor. Los vallenatos. Me marcharé con un dolor que me está matando. Me alejaré donde no sepan que estoy llorando. Me esconderé para que crean que ya no vivo. Pero no pienses que aunque me marche de ti me olvido. Pedilo así. Los vallenatos.